pronto no eres el mejor. Cambias tu forma de actuar, pues ella es tan especial que hasta tu dignidad se va. Y así.